niña bonita de Laredo. Le voy a escribir a María para que sepa dónde estoy. Le voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó. Le voy a escribir a Cerralbo diciendo de dónde estoy. Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón. Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón. María, no me hagas sufrir. María, ya no seas así. Para el valle.